Bueno, buenas tardes, querida audiencia. Una vez más, ¿cierto? Los días martes en este espacio educativo, reflexivo y crítico, tenemos un nuevo invitado. Bueno, no es nuevo invitado porque el profesor Rolando Pinto ya vino a principios de este año. Él justamente terminó el primer año, nuestro primer año como ciclo. Y sabemos toda la trayectoria del profesor Pinto, formador de formadores, él es doctor en educación, con toda una trayectoria en nuestra patria. Ha escrito no sé cuántos libros, yo he leído algunos de él, pero mucho en Latinoamérica también es reconocido en el ámbito de la educación. Y hoy día, profesor Pinto, quisiéramos un poco seguir conversando lo que la semana pasada Roberto Godoy, otro colega nuestro, trabajó el tema educación y trabajo, y que para concluir, la querida audiencia que no nos escuchó, que no está escuchando este minuto, es que hicimos una reflexión que uno a veces estudia muchos años en educación básica, educación media, y no está apto para después entrar a trabajar en la sociedad, por lo tanto tiene que ir a la educación superior o un instituto superior para que de ahí, después de esa base, digamos, pueda uno poder ser generador o ser, digamos, beneficio para la patria. Yo sé que usted desde el currículum hoy día nos quiere hablar en relación a su visión y a toda su experiencia, profesor Pinto. Buenas tardes y muchas gracias por venir una vez más. No, es un gusto, profesor. La verdad es que yo pienso de que este medio de comunicación cumple una función, una doble función. Por un lado, una función comunicativa, de entregar noticias, informaciones, puntos de vista. Pero por otro lado, desde el punto de vista formativo. Y entonces, de ahí que yo le doy una importancia muy grande. De hecho, cada vez que me invitan de una radio comunitaria voy con gusto. Y a conversar, digamos, porque de esto se trata. No se trata de que uno tenga la última palabra. Pero tiene un nivel de conocimiento, un nivel de investigación, un nivel de reflexión sobre algunos temas que los puede comunicar y al mismo tiempo generar interés por profundizarlo. Sí, bueno, aquí estamos abiertos, ¿cierto? Siempre hemos dicho a la querida audiencia de que nos llamen, que hagan preguntas al 737-1079 en el tema semanal que nos convoca. Y hago ese llamado una vez más hoy día a que el profesor Pinto, ¿cierto?, nos va a hablar un poco desde su visión, ¿qué pasa con este currículum o con esta, para que lo entiendan a lo mejor la dueña de casa, el auditor, el abuelito, el tutor? Claro. ¿Qué pasa con nuestra educación que de repente no da, no es soporte para después habilitarlo para el trabajo o para la sociedad? Claro. Usted nos podría dar muchos ejemplos. Claro, aterrizándonos directamente al tema de la educación técnica profesional, ¿cierto? Y al currículo. ¿Qué es lo que es el currículo? El currículo es el plan de estudio a través del cual se forma a un estudiante dentro de una área del conocimiento o de una especialización. El propósito fundamental de la técnica profesional es preparar profesionales técnicos de nivel medio que pueden incorporarse a los procesos productivos lo más tempranamente posible, con una calificación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista del hacer práctico, que resuelva problemas, que resuelva problemas que están dentro del mundo de la especialidad. En la ley chilena se define que la escuela técnico-profesional o liceo técnico-profesional debe atender fundamentalmente a un total de estudiantes que quieran especializarse en 48 áreas o ámbitos del conocimiento técnico. Hoy día. En estos colegios técnicos profesionales hay algunos, por ejemplo, que se vinculan fundamentalmente al área de comercio y contabilidad, donde se forman secretarias, contadores de un primer nivel, y naturalmente todo el personal de tipo oficial administrativo que se requiere dentro de la empresa de servicio. Después, otra área muy importante es todo lo que tiene que ver con la industria. Entonces, se supone, ¿no es cierto?, de que lo que se, la formación que se entrega en estos liceos industriales, uh-huh, están preparando obreros calificados de mando medio que puedan cumplir funciones dentro del ámbito diverso de la industria, industria de la electricidad, industria del textil, industria de la madera, industria de la minería, qué sé yo. La mecánica también. La mecánica, todo lo que son los aspectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el concepto industria, es decir, la capacidad de desarrollar en el sujeto una intervención manual dentro de lo que es el proceso productivo. ¿Y qué pasa en estos minutos, cierto, con todos estos chiquillos y chiquillas, cierto, que están saliendo todos los años al mundo laboral y que estos chiquillos tienen fuente laboral, están están capacitados para dentro de lo inmediato integrarse a ese proceso productivo? Educación y trabajo. Claro. ¿Estaría conjugándose eso? Yo creo que ahí hay dos problemas muy, muy serios que en Chile no se ha sabido resolver adecuadamente. El primer problema es un problema político. Ya. ¿No es cierto? Desde el momento que se estructura el sistema educativo, en toda su amplitud, desde el prejardín hasta, ¿no es cierto?, el estudio universitario superior, se crea una racionalidad en la cual la formación media técnico-profesional va perdiendo cada vez más un perfil auténtico para el desarrollo del país. O sea, se ofrecen, ¿no es cierto?, a nivel técnico-profesional superior, carreras que antes se entregaban a nivel medio y que ahora han pasado a crear dentro del sistema educativo un nuevo escalafón, podríamos decir, de ir formando técnicos profesionales de nivel medio con un carácter de especialización. Ahora, usted me dirá, ¿por qué se hizo eso? Políticamente, porque era un negocio. Porque en la medida, ¿no es cierto?, que el sistema educativo regular, educación básica, educación media, no cumplía los requerimientos de toda la expansión del sistema productivo nacional, en vez de entregar esa responsabilidad y mejorar la calidad de la educación media, se genera un nuevo negocio. Estos institutos profesionales, para que la gente... Que son los institutos profesionales. Que nos está escuchando a lo mejor. Que son los institutos técnicos profesionales de nivel superior. Los centros de formación técnica. Claro. ¿Y con eso qué se hace políticamente? Empobrecer la educación media. Sobre todo la educación técnico-profesional. Y el segundo problema que hay es el tipo de currículo que se impone en la escuela media o en la enseñanza media, técnico-profesional. Es un currículo netamente generalista, que no tiene vinculación alguna con el medio productivo, y que no tiene vinculación tampoco ni con la empresa privada ni con la empresa pública. Es una escuela más en la cual se genera el laboratorio, se generan talleres, pero todo a nivel de experimentación que no tiene que ver con el sistema productivo, con la realidad en el fondo, con la realidad. Entonces usted tiene un plan de formación en la cual los estudiantes que egresan de esa escuela son generalistas en electricidad, en mecánica, pero no saben operar, no saben leer lo que son los problemas de electricidad o los problemas de mecánica o los problemas de tornería o los problemas de mueblería o los problemas de contabilidad, que son los problemas reales que están sucediendo en las empresas. Eso quiero pensarlo, ¿cierto?, como cualquier auditor, de que un chiquillo que estudia 4 años en esta modalidad técnico-profesional no está preparado para el trabajo. Solamente cuando usted habla generalista, tiene el conocimiento, pero no tiene la praxis. Claro, no tiene la práctica, no sabe cómo hacer. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa tan simple. Los laboratorios. Por ejemplo, una cosa tan simple como leer un plan de electricidad de un edificio. ¿Ya? Que eso lo debería hacer Ese chiquillo que está saliendo. Ese chiquillo que tiene, ¿no es cierto?, las habilidades, sí, o que debiera tener la habilidad o las competencias de estudio, ¿no es cierto?, en la enseñanza media. Eso significa que este chiquillo que estudia en esta modalidad está desfasado en el tiempo actual. Claro. Estudia otra cosa que no le sirve. Claro, no sabe leer plano. Claro. No sabe ni entender los conceptos que están en el plano. Entonces, ¿a qué puede trabajar? Como ayudante nomás. Como ayudante o como obrero, ¿no es cierto? Que se le manda, oye, une este cable con este otro. Claro. Oye, no vaya a unir el rojo con el verde, porque dejáis la tendalá. Claro. Pero no sabe leer él, sino que es simplemente un obrero que ejecuta sobre la base de una instrucción de alguien que sí sabe. Antes, por ejemplo, en la escuela industrial antigua, de la época mía, ¿no es cierto?, en los tiempos de la democracia verdadera, como digo yo, en el tiempo en que la educación era un derecho de Estado y era una garantía de calidad que aseguraba el Estado, ese estudiante que estudiaba electricidad en una escuela industrial salía preparado, incluso hasta para rectificar planes de estudio. O sea, planes de electricidad. Ese es, se conjugaba lo que es educación y trabajo al mismo tiempo, ¿cierto? Evidente, evidente. Estaba centrado en el trabajo. Claro. Y por lo tanto el conocimiento estaba al servicio del trabajo. Y no como hoy día, que está al servicio de la continuidad de estudio. Que nunca termina la vida. Claro. Interesante su reflexión. Yo creo que mucha gente, ¿cierto?, quizá un alto porcentaje de chiquillos, de familia, opta por esta modalidad, ¿cierto?, pensando a un corto plazo de que un hijo, miembro de una familia X, pueda tener una fuente laboral. Claro. ¿Cierto? Bueno, esa ha sido siempre una de las motivaciones. O un mito. Pero fue una de las motivaciones, fíjese, en el origen en los años 40, 42, 43. Enrique Molina en aquellos años, ¿no es cierto?, señalaba, ¿no es cierto?, de que y Antonio Encino discutían de que en el fondo los humanistas tenían que formarse, ¿no es cierto?, en el liceo tradicional. Sí. Y los prácticos tenían que formarse en las escuelas técnicos profesionales. Bueno, en esa discusión de los años 40 se estaba visualizando lo que era la división del trabajo. Claro. Pero había un sentido realista de la división del trabajo. El que estaba en la carrera práctica sabía hacer. Sí. Hoy día da lo mismo, el que sale del liceo humanista científico al que sale de la... Salen las dos en las mismas condiciones. Son generalistas y dominadores de conceptos generales, pero no aplicables a la vida. Sí. Es interesante eso porque también se conjuga con el tema anterior en el sentido que nosotros decíamos con Roberto Godoy, de que antiguamente se pedía sexto preparatoria para supuestamente salir al mundo laboral, después se pidió octavo básico, segundo medio, y ahora el Estado se compromete con 12 años, según la nueva ley, ¿cierto?, para que ese chiquillo o esa chiquilla o ese sujeto sea un potencial humano terminando su estudio medio. Pero por lo que estamos viendo, ¿cierto?, eso no es así y no es verdad, porque hoy día todos los chiquillos que salen, ya sea ya sea el humanista como el práctico, o ninguno de los dos está apto para poder ser una persona que aporte a la patria, todo lo contrario. Está partiendo de cero porque va a tener que entrar a hacer un gasto mayor, ¿cierto?, en estos institutos profesionales, para que desde ese soporte, de estos años que todavía le queda, recién pueda actualizar sus conocimientos y pueda ser competente. Así quiero entender. Claro, sí. Mire, yo quiero decirle que es tan grave esta situación, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, hoy día las empresas tienen un sistema nacional de capacitación en el empleo, el famoso CENSE, que prepara en servicio a los obreros en los conocimientos prácticos que se necesitan hoy, que se necesitan en la producción. Otro negocio más. Pero eso significa que el liceo técnico profesional o la no modalidad... No está cumpliendo la función. No sirve. No sirve. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando con el profesor Pinto. Queremos invitar a la querida audiencia a que hagan preguntas sobre este tema. Yo creo que es muy importante poder diferenciar hoy día, porque hay muchas familias, como le decía a profe Pinto, de que hacen una opción, porque yo quiero que mi hijo, o dado nuestro poder, nuestro nivel socioeducativo, económico, no nos da, digamos, posibilidad de que nuestro hijo siga en la universidad. Por eso existe a veces esta impronta de mandar a este chiquillo, a esta chiquilla, a esta modalidad, en circunstancia que el terminado su estudio, el chiquillo está 0,00, digamos, no sirve para... Claro, pero vea usted lo que es interesante, profesor. Y esto yo creo que es muy importante que la gente la tenga clara. Le dice, la continuidad lógica de un estudiante que egresa del liceo técnico profesional son los institutos técnico profesionales, sí, superiores. Bueno, hoy día se está, digamos, la propaganda lleva a eso e incita, claro, a eso. Claro, entonces a la larga uno dice, ¿cuándo voy a tener? Ya estoy condenando en el sistema educativo, sí, a que los estudiantes de la enseñanza media técnico profesional no salgan al mercado laboral. Lo que les corresponde es seguir en una educación técnico profesional superior que les va a dar la calificación para trabajar. Entonces uno dice, bueno, cuando termino, digamos, de formar a este chiquillo, a este nuevo chileno que se va a integrar en el trabajo, claro, productivo. Esta emisora está afiliada a la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARSIC. Bueno, queremos seguir conversando con nuestro amigo Rolando Pinto. Él es doctor en educación, hasta hace poco tiempo atrás, días atrás, era el director de posgrado de la Universidad Academia, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El doctor Pinto tiene una vasta experiencia en educación, en el ámbito del currículum, la formación de profesores, investigación a nivel latinoamericano, y hoy día lo tenemos aquí en nuestro espacio psicoeducativo, aprendiendo de él, de su sabiduría en relación a la formación de las nuevas generaciones, tanto de profesores como también a nivel de posgrado y de magíster y alumno, que usted me imagino que también pasó por a nivel de escuela, porque no se llega a ser doctor de educación si no estuvo en la escuela. Cuéntenos, Rolando, siguiendo el tema que nos convoca, ¿cómo debiera ser entonces una educación que pudiese revertir lo que usted hizo en este diagnóstico en estos minutos atrás, antes de la pausa? Muy bien. Mire, yo creo que el gran problema de la educación chilena es que no tiene sentido. Ya. Le falta un sentido estratégico. Yo pienso que la gente que nos está escuchando, educando, la gente está escuchando en la casa, entonces va a decir, saco a mi hijo de los colegios. Bueno, si lo saca, la verdad es que no le haría ningún mal al niño. Pero ¿dónde, qué hago con mi hijo, el con problema, mi nieto? Entonces, el problema es que hay que darle un sentido a la educación. ¿Y qué significa darle un sentido? Primero, que cada uno de los segmentos educativos en la cual se divide nuestra educación cumplan la función que tienen que cumplir. Que la escuela básica desarrolle pensamiento matemático, desarrolle comprensión lectora, desarrolle el conocimiento básico del cuerpo y desarrolle el conocimiento de la cultura comunitaria y de la realidad del pueblo chileno en todas sus dimensiones multiculturales, ahí comprendida, ¿no es cierto?, la cultura mapuche o las culturas aborígenes o las culturas originarias, como es lo correcto decir, porque aborigen significa aquel que no tiene origen, y la verdad es que nosotros tenemos un origen vigoroso desde el punto de vista de nuestras etnias originarias. Por lo tanto, si la educación básica se dedicara a cumplir la función social para la cual está destinada, formar pensamiento lógico, formar lectores comprensivos y creadores del lenguaje, formar sujetos que conozcan su cuerpo y sepan cuidarlo y sepan ir entender lo que son los procesos biológicos, físicos y químicos de lo que implica su cuerpo y de lo que implica la relación con los demás. Y si al mismo tiempo rescata todo lo que es la memoria histórica y rescata su ubicación desde su espacio local hasta el espacio mundial, yo creo que la educación va a mejorar en calidad. Y al mismo tiempo, esa educación básica tiene que explotar, o sea, tiene que explorar vocaciones de los niños. Vocaciones que tienen que ver con la actividad física, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la construcción científica, que tienen que ver con la creación de novela, de poesía, que tiene que ver con todo aquello que prepara al sujeto, al estudiante, a ser un hombre útil en la vida. No simplemente un conocedor y repetidor de conocimiento, sino alguien que desarrolla su personalidad en términos de las áreas de interés. Hoy día la educación básica es una suma de conceptos y de conocimientos generales que no preparan para nada a ese niño al mundo de la vida. Entonces, ahí hay una primera tarea: ¿cómo mejoramos la calidad en términos del sentido de identidad que tienen que lograr nuestros educandos al pasar por la educación general básica? Si yo cumplo bien esa función, la educación media debiera ser la preparación o para la vida laboral o para la vida de continuidad en el proceso del conocimiento. Y entonces ahí yo tengo que establecer que yo, a nivel de la educación media, tendría que tener la posibilidad técnica de profesional de obtener un estudiante con competencia y con calificación para incorporarse directamente a la producción. De tal manera que si ese estudiante no tiene posibilidades económicas de continuar en el mundo superior, esté con posibilidades, ¿no es cierto?, de incorporarse a la producción y más adelante ir avanzando a procesos de especialización ya de carácter profesional o de carácter universitario. Entonces, yo creo que eso tenemos que hacerlo funcionar. Tenemos que volver a una educación media que prepare o para la continuidad universitaria o para la vida laboral. Lo ideal sería que todos salieran con esa formación conjunta. Esto nos hace pensar, ¿no es cierto?, en una educación única, educación media única, pero donde lo que se le enseñe no sea programas compensatorios repetitivos de la educación general básica, sino que sean procesos de profundización del conocimiento que los preparen para el ingreso a la universidad o a la vida laboral. Y por lo tanto, todo lo que interrumpa ese ciclo natural para lo cual debe formar la educación debe ser suprimido, porque son elementos distorsionadores de la función de la educación, de la función social y de la función política, y son además, en esta sociedad, en este modelo que estamos viviendo, esferas de lucro y de negociación, y de negocio. En este sentido, yo creo que la gran tarea de la reforma educativa chilena está pendiente. Lo que se ha hecho son puras pinceladas superficiales que no han llevado a mejorar la calidad de la educación. Y la educación chilena sigue perdiendo sentido, sigue perdiendo en calidad, sigue perdiendo en profundidad y sigue perdiendo en continuidad. Todos aspectos curriculares que deberían tener presente aquello que se dedican a la elaboración de planes y programas de estudio. Sí, no, yo lo entiendo y yo creo, como radio escucha, quiero ponerme en ese contexto. Claro, cuando usted plantea de que hay que transformar la escuela, porque hay que hacer una cirugía mayor, y eso parte también, ¿no es cierto?, de ver un profesor para este siglo XXI también, ¿cierto? Aquel especialista que se dedica a esto, o que nos dedicamos a esto. No solamente ser un repetidor de contenido, sino que también una persona que se pone al servicio del otro para que los otros, como usted bien decía, las generaciones jóvenes, se puedan sacar todo el potencial o la vocación que ellos quieran discernir y poder después optar en libertad. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo los países desarrollados en relación a lo que nosotros todavía seguimos marcando ocupado, como usted bien dice, en número y diciendo que la calidad pasa por los números? Claro. Mire, la verdad es que cuando uno revisa ciertos temas, ¿no es cierto?, en términos comparativos con países desarrollados, uno se da cuenta que los países desarrollados están en nivel de preocupación de la producción del conocimiento a nivel ya postdoctoral. Exacto. Por eso que ellos tienen, ¿no es cierto?, capacidad de producir técnica, capacidad de producir conocimiento científico. Todo lo que nos llega para acá. Todo lo que nos llega, ¿no es cierto?, como receta. Ellos no están preocupados, ¿no es cierto?, de que la escuela básica cumpla la función básica, ¿sí?, porque toda la vida lo han sabido hacer. No están preocupados que la enseñanza media adquiera calidad, sino que lo que están preocupados es cómo mejoran los procesos de producción de calidad con las competencias que requiere la educación en los niveles que corresponde. Ahora, el tema básico es que nosotros seguimos preocupados de nuestras necesidades primarias de aprendizaje. Fíjese que seguimos preocupados de la comprensión lectora. Seguimos preocupados de las matemáticas. Seguimos preocupados, ¿no es cierto?, de la mala comprensión de la historia. Seguimos ocultando grandes episodios de la historia. No las nombramos por su nombre. Disfrazamos el conocimiento histórico con ciertos eufemismos que no representan la realidad de lo que hemos vivido, etcétera. O sea, yo creo, sinceramente, que mientras los países desarrollados avanzan a mejorar los procesos de continuidad de la producción del conocimiento, nosotros seguimos pegados a niveles básicos de las necesidades básicas de aprendizaje. Y mientras existe ese divorcio, no son comparables los resultados de la educación chilena con ninguna otra educación de países desarrollados. Pero nos queremos comparar y estamos metidos en la OECD, ¿cierto? Y queremos ser grande, nuestra siempre anhelo país, queremos ser desarrollados y todo esto ya es indiscutible, ¿cierto? Que cualquier persona, ciudadano, está convencido que el cambio pasa por lo educativo. Pero claro, fíjese que yo diría que los que tienen esa preocupación, ¿no es cierto?, de cumplir con la OECD, están pensando en los resultados que están obteniendo esta educación fragmentada y segmentada que tenemos en Chile. Porque cuando yo estoy hablando de estos sentidos de la educación, estoy hablando de la educación nacional, como sistema público nacional. Yo no estoy hablando de lo que produce el St. George, o lo que produce, ¿no es cierto?, otro colegio particular pagado. Porque eso no representa Chile. Eso representa un segmento de los chilenos. Pero la educación como tarea política nacional debía tener otra calidad y otro sentido. Entonces yo ahí es donde comparo. En los países desarrollados, esa identidad, educación, desarrollo del país, ha estado siempre, y eso lo ha garantizado el Estado. Y el Estado ha estado preocupado de que no desmerezca la educación básica. Que si es necesario invertir en educación básica, hay que invertir. Que la educación media sea de calidad. Y están preocupados de preparar a los profesores para entregar esa cultura de calidad. Y así por delante. Sí, porque en el fondo, ¿cierto?, este sujeto que se prepara desde el punto de vista del conocimiento y posteriormente en lo específico que va a ser todo su desarrollo humano, familiar, profesional, viene por añadidura. Claro. Así lo entiendo yo. Claro. Por eso que yo, ¿no es cierto?, valoro extremadamente, ¿no es cierto?, la lucha que dieron los estudiantes y que la siguen dando los estudiantes de este país por mejorar la calidad de la educación. Pero mejorar la calidad pública de la educación. Pero cuando hablamos de mejorar la calidad, significa una nueva escuela, de otra forma, sin como duda, está hoy día. Dándole estos sentidos que yo he estado, claro, señalando. Un nuevo profesor diferente al que se forma hoy día. Claro, yo creo que hoy día el gran problema de formar profesores en Chile... Usted mismo trabajó con un tema cuando terminamos el año pasado, a principios de este año, de que me queda muy claro cuando usted me dijo que había que desconfiar hoy día de los mismos profesores en el sentido claro. de su formación profesional, no como la persona. Claro. Eso es muy peligroso decir esa cosa, pero hoy día sí lo es así. Claro, porque hoy día, ¿no es cierto?, si uno mira, e incluso esto que muestran como evaluación del desempeño inicial del docente, ¿no? Esta prueba, la prueba inicia que se llama, que han estado aplicando con tanto entusiasmo y que ya están haciendo ranking, pues, a los que les fue mejor y a los que les fue peor. Entonces, los que les fue peor, hay que decir no. Yo creo que eso es, para mí, una demostración de infantilismo político y de una profunda ingenuidad de aquellos que se dedican a medir procesos que no son medibles. Hay que retomar la formación de profesores, no solamente desde el punto de vista de repetición de conocimiento, sino a nivel de manejo de procesos profesionales efectivos. ¿Sabe decidir el profesor cuáles son los conocimientos, los contenidos, las actividades que debe desarrollar con alumnos de tal perfil cultural? No sabe. No sabe, claro. Eso lo aprende y lo hemos aprendido todo cuando... En la práctica, claro. Entonces eso es lo que tiene que preocuparse. ¿Cuáles son los procesos profesionales sobre el currículum, sobre la evaluación, sobre la gestión del conocimiento, sobre la selección de metodologías de enseñanza que efectivamente maneja el profesor? Y yo por eso digo, soy tremendamente crítico. Yo creo que nosotros estamos formando profesor para repetir conocimientos oficiales, pero no para que sea un profesional de la educación. El día que formemos profesionales de la educación, a lo mejor nos va a interesar medir procesos. Claro. Y no si maneja o no maneja conocimiento. Bueno, nos van quedando un poquito tiempo, pero al final de este encuentro yo creo que todos hemos aprendido de estas reflexiones del profesor Rolando Pinto. Y en virtud del tiempo, profesor, quisiéramos que usted hiciera una conclusión del tema de hoy día, de la educación técnico-profesional, o de esta persona, este chileno que estudia para formarse y que tiene que volver a seguir estudiando porque todavía no se siente capacitado. Ahora, yo creo que ahí hay dos acciones que habría que desarrollar de inmediato. En primer lugar, trabajar directamente las familias con los profesores de los colegios técnico-profesionales, para reflexionar sobre esto que estamos conversando, sobre el sentido que tiene hoy día la formación técnico-profesional. Por lo tanto, deberían procurarse, ¿no es cierto?, reflexiones conjuntas sobre esta temática. En segundo lugar, yo creo que como consecuencia de esos procesos reflexivos, deberían surgir una serie de acciones. Una de las acciones valiosas podría ser la vinculación de cada colegio con el área de especialización que ofrece en el ámbito productivo, con las empresas, los servicios. ¿Usted cree que eso no está bien hoy día canalizado? ¿No? Eso debería ser gestionado a nivel de cada colegio. Cada colegio técnico profesional debería buscar los medios de vincularse con los sectores sociales de productivos de su especialidad que imparte. Traer gente que traiga y que muestre cuáles son los problemas que se está viviendo en la producción y ver cómo la formación dentro de esa área está resolviendo o no está resolviendo esos problemas reales. Por otro lado, yo creo que es muy importante, y esto vale la pena recomendárselo al Colegio de Profesores, procesos de capacitación y reflexión con los profes que trabajan en lo técnico profesional, de tal manera que vuelvan a ganar esa identidad de profesor, esa capacidad de pedagogo, que no se agota en la especialidad, sino que se agota en el lograr que el estudiante aprenda esa especialidad mejorando. Y para eso hay que ser pedagogo. Hay que tener conocimiento sobre currículo, sobre didáctica, sobre motivación del aprendizaje y sobre trabajo de promoción del estudiante en términos, digamos, de su vinculación con el medio. Entonces, ahí hay mucho que hacer. Y yo creo que esas son tareas que se pueden desplegar a pesar de la política del gobierno. Se pueden desplegar a nivel de las municipalidades, a nivel del colegio de profesores, a nivel de instancias a las cuales están adscritos actualmente los colegios técnicos profesionales. Y para eso estamos los especialistas, para que, si nos llaman, apoyar esos procesos de capacitación y de profundización del conocimiento de profe. Otra cosa que para mí es fundamental: yo personalmente creo que hay que cambiar la totalidad de la educación. O sea, el gran tema es el sentido que tiene la educación chilena. Y yo creo que eso va a haber que formularlo en una nueva propuesta de cambio educativo. Con un nuevo gobierno. Con un nuevo gobierno, porque ya este no tiene la capacidad de entender lo que son estos procesos. Claro. Ahora, pero aparte del nuevo gobierno, también aquí hemos llamado mucho en este, y en lo personal, hemos llamado mucho a otros actores, porque de repente a veces se nos diríamos, la sociedad nos pide mucho a los profesores llevar todo este tambor batiente, podríamos decir, todo esto, si bien es cierto, es nuestro trabajo profesional, pero también hay otros actores que contribuyen a mejorar la calidad de la educación, porque no solamente pasa por el profesor. Y aquí, en ese sentido, ¿cierto?, en este espacio educativo, como usted dice, yo creo que en la educación técnico-profesional, y más allá de la educación técnico, están también aquí los padres, tutores, o, digamos, otras redes sociales, para ponernos a conversar diríamos, darle el sentido que usted propone, ¿cierto?, de una nueva educación de este siglo XXI en Chile. De lo contrario, si lo hacemos nosotros, también va, al menos yo creo que va a quedar como trunco. Claro, o sea, cada vez más, ¿no es cierto?, esto tiene toda la razón usted. Los procesos de mejoramiento de la calidad no son unipersonales, sino que son colectivos. Claro. Y yo creo que hay que articular actores, hay que articular, sin perjuicio de ninguna especie, a diferentes sectores que deberían preocuparse de la educación técnico-profesional. Por ejemplo, los sectores industriales tienen que preocuparse de la calidad. Los sectores de servicios tienen que preocuparse de la calidad. Y para eso tienen que aprender a trabajar desde la escuela, desde el instituto, desde el liceo. Y eso tenemos que convocarlo. Pero esa convocatoria parte del colegio. Claro. No parte de un elemento extraño al colegio. Parte desde el interior del colegio. Sí, yo creo que esa, la iniciativa local, hay que desarrollarla. La responsabilidad local hay que desarrollarla. Sí. Con la colaboración de los padres y con la corporación de todos estos representantes sociales, de sectores productivos y de servicios que están en la sociedad. Bueno, profesor Pinto, sabemos que el tiempo se nos pasa volando, nos quedan 5 minutos. Yo quisiera agradecerle su buena voluntad de venir a compartir sus conocimientos. Sabemos que usted está muy comprometido con una educación comunitaria, con como formador de profesores en distintas universidades aquí en Chile, en Latinoamérica, y conocemos su real valía en el sentido de poder trabajar y de su aporte significativo a la formación de doctores en el nivel de posgrado donde usted se desarrolla actualmente. Pero también dejarlo también invitado como para dentro del año, ¿cierto?, de acuerdo a su tiempo, para poder trabajar otro tema que nos convoque de acuerdo a la contingencia, por supuesto. Nosotros, este espacio pretende estar siempre en la contingencia en el ámbito educativo, en la reflexión crítica, pero también constructiva, llamando a otros actores a participar junto con nosotros. ¿Sí? ¿Sí podríamos